verán andar de nuevo solitario, en tristeza así callado. Ni una luna, ni una estrella, ni una de ellas estará. ¿Qué pensarás al ver de nuevo aquel retrato donde los dos estamos celebrando los recuerdos, la ilusión que ya no está? Ni te dirán que en una noche me oyeron entonando un canto nuevo que parece hablar de ti. En la mañana yo llegué con mis amigos, pero yo estaba escondido, ellos cantaban por mí. ¿A dónde vas con este amor que es imposible y que aún es más difícil, pero que siempre está ahí? ¿A dónde vas con este amor que es imposible y que aún es más difícil, pero que siempre está ahí? Donde estés, recuerda que yo aún te quiero. Yo no sé si cuando vuelvas quieras guiarme en tu sendero. Yo no sé si queden huellas después de tanto aguacero. Yo no sé si queden huellas después de tanto aguacero. Que te extraño, que he buscado mil maneras de atrapar tu corazón. Tu corazón que he dibujado yo en mi puerta, cuatro letras y una flecha, y que la tendrá el color de aquellas flores que a tu casa un día llegaron. Más de uno ha sospechado que fui yo quien las mandó. ¿A dónde vas con este amor que es bien difícil, que no muere y que no vive, porque mi vida cambió? ¿A dónde vas con este amor que es bien difícil, que no muere, que no vive, porque mi vida cambió? Donde estés, recuerda que yo aún te quiero. Yo no sé si cuando vuelvas quieras guiarme en tu sendero. Yo no sé si queden huellas después de tanto aguacero. Yo no sé si queden huellas después de tanto aguacero. Federico Cervantes Sampaio y Alberto Castilla, Coyote.